por ningún lado, y eso que ha habido sol, eso que ha llovido, la verdad las condiciones climáticas estaban para que floreciera algo, pero los brotes verdes de la economía no aparecen. Vamos a hablar ahora con el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Aldo Piñarelli, a ver si él logró descubrirlos en algún lado. Aldo, ¿cómo le va? Buenos días, Roberto Caballero, Pablo Caruso, los saludan desde El Plata. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bien, Aldo, ¿usted vio algún brote verde por ahí? Sí, en los árboles. ¿Y en la economía? No, en la economía hay algún indicio, bueno, obviamente el campo, en algún sector del campo, hay inversiones y va a haber un mayor volumen de siembra y cosecha en esta campaña. Y muy tenuemente en la obra pública, lo que pasa es que eso no se nota en la gente, porque el comercio, la industria, los servicios están muy caídos, hay una fuerte caída en la actividad económica. Así que, no, esos brotes verdes que anuncia el gobierno todavía no se vislumbran, ¿no? Estaba leyendo hoy la tapa del BAE Negocios, que dice la industria caería un 5,8% más en octubre. Claro. Es fuerte, ¿no? Digo, estamos hablando en términos industriales de una caída importante a lo largo del año, ¿no? Sí. Claro. Bueno, la industria tiene dos problemas, la caída del consumo y las importaciones. Son dos temas que le están pegando a la industria. Fíjese en la industria automotriz. Autos se venden en volumen. Hay 700.000 autos este año, que es una buena venta. Lo que pasa es que todo el crecimiento es por la oferta de autos brasileños. Claro. Que están haciendo fuerte oferta en todas las marcas. Sí. Y bueno, eso está invadiendo de autos brasileños el mercado argentino. Eso es otra paradoja, porque aumentaron las ventas de autos al público, pero cayó la producción, justamente por la sustitución de las importaciones por la producción local. Tiene, Aldo, a ver, según su mirada, ¿no? ¿Tiene idea el gobierno, o por lo menos tiene una única idea el gobierno de lo que hay que hacer con la economía, o hay diferentes sectores dentro del gobierno y que cada uno tiene su manual, su libreto, y no se ponen de acuerdo entre ellos? No, es evidente que hay distintos grupos dentro del gobierno que piensan distinto, ¿no? Una cosa es Pragaer, otra cosa es Turcenegro, otra cosa es Mario Quintana, el de la producción, como el Cabrera, también. No, evidentemente no hay una buena coordinación en las medidas económicas. Claro, porque apareciera, con algunas noticias de este fin de año, pareciera, y voy a poner este parecer entre comillas, claro, de que ahora quieren hacer como una especie de política más expansiva, casi keynesiana, insisto con el pareciera, ¿no? Ahora, eso se contradice con lo que pasó durante el año. No, pareciera, es así. Quieren hacerlo, pero... Sí. Ahora lo están haciendo, la expansión del gasto público en el mes de octubre fue muy grande, muy fuerte, el impacto del aumento del gasto público. De hecho, el déficit fiscal se ha triplicado. Sí. El pago de intereses de la deuda ya se duplica. Y bueno, y el gasto público está en plena disparada. Estamos en una situación ahí un poco insólita, porque hay una expansión del gasto público, pero hay una retracción de la base monetaria. Y es contradictorio. Y también genera distorsiones, ¿no? Claro. Claro. Y le hago una consulta, Aldo, porque ayer estábamos... Yo estoy muy preocupado con el endeudamiento de las provincias. Ah, sí. Ahí estaba leyendo también una noticia que decía que el año que viene se van a tomar deuda por 9.600 millones de dólares. Sí, las provincias y 20.000 del Estado Nacional. Mire, lo que pasa es que se instala... Por supuesto que es preocupante, las provincias. Hacía muchos años que no tomaban deuda importante, estaban tocando, pero no era y encabeza eso en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero viste, te lo dicen con una sonrisa, una linda carita, entonces ellos creen que con eso nos van a convencer. Yo soy bonaerense, así que la provincia de Buenos Aires encabeza ese fuerte incremento de endeudamiento, pero ojo que el Estado Nacional es el que encabeza todos los datos de endeudamiento. Lo que pasa es que, bueno, hay diarios relacionados con el gobierno que aparentemente son importantes a nivel nacional que titulan las provincias se endeudan, pero no dicen que el Estado Nacional se endeuda más. Claro, porque el Estado aparte autoriza estos endeudamientos, sí, ¿no? Las provincias tienen, claro, que... cuando es deuda externa en dólares, el Estado Nacional debe autorizar ese endeudamiento, sí señor. ¿Y hay alguien, a ver, en esas colocaciones que hacen las provincias, interviene algún conocido o esto es libre mercado y las provincias toman donde quieren, o hay algún broker que hoy se está beneficiando ese endeudamiento? No, están los bancos de siempre, ¿no? Los bancos distribuidores de esos bonos, bancos extranjeros, que colocan esos bonos y, por supuesto, cobran sus comisiones, pero la gran ganancia es, usted lo dijo, el broker, es el que compra y vende esos bonos. En general lo que están haciendo es prestarle una tasa más alta y después lo venden a una tasa más baja, y hacen grandes diferencias. Hacen la diferencia. Sí, ahora, sí, a este ritmo de endeudamiento, ¿no? Y con la experiencia que usted tuvo ahí en el central, sí, de Dualio, a este ritmo de endeudamiento, en el futuro mediato, ni siquiera estoy diciendo inmediato, ¿la Argentina va a tener que devaluar de vuelta? La Argentina va a tener que devaluar en algún momento por la inflación más que por el endeudamiento. Uh-huh. La inflación, que es el aumento de los costos internos, está muy por encima de la evolución del tipo de cambio. El gobierno hizo una fuerte devaluación al inicio de su gestión del orden del 55%, y luego prácticamente mantuvo el dólar con poco deslizamiento. Aumentó un 10% el dólar, sí, acá, pero la inflación es del 40%, y eso provoca distorsiones en el caso del tipo de cambio, y en algún momento ya tenemos experiencia con esto. Ahora, pero también es cierto que tenemos un problema, ¿no? Porque la devaluación, por lo menos en la Argentina, después se traslada a los precios, y genera inflación de vuelta. Digo, tenemos un... Claro. Bueno, en esta situación de fuerte déficit fiscal y de mucha limitación en la capacidad de crecimiento de la economía argentina, por supuesto que cualquier devaluación va a ir a precios, porque aparte el gobierno va a hacer la vista gorda ante el aumento de precios. Así que, sí, si usted quiere devaluar, como hicieron todos los países latinoamericanos desde que ganó Trump, México, Brasil, Chile devaluaron entre el 15 y el 20%, uh-huh, y Argentina solo un 5%. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que la inflación en Argentina es del 2 o 3% mensual y en los otros países es del 2 o 3% anual. Uh-huh. Entonces han mejorado muchísimo la competitividad de esos países y Argentina no. Y ahora, entonces después no nos sorprendamos que la industria cae un 6 o 7% porque no somos competitivos. A ver, el tema de la cuestión de la competitividad es algo que quisiera preguntarle, pero hay una pregunta básica que yo no logro entender. Digo, lo que tenemos hoy en los funcionarios de gobierno, en su gran mayoría, digamos, con sus matices, defienden una economía abierta, libre mercado, con poca intervención del Estado, etcétera, etcétera. Con sus manuales, ellos saben que si baja la base monetaria, si se imprime menos, si ellos pueden generar una recesión técnica o táctica, no sé cómo decirla, y a su vez con eso bajar la inflación. ¿Por qué no les resultó? Porque se equivocaron en el diagnóstico. Argentina hoy tiene una inflación de costo, no de demanda. ¿Cuál es la diferencia? Es sustancial, porque cuando la inflación es de costo, ¿qué quiere decir? Que las industrias, los servicios, los comercios tienen incremento de costos. Se le aumenta la logística, las tarifas, la mercadería, el costo de capital tiene por la alta tasa de interés, y tiene que aumentar los precios aunque no haya demanda, porque si no quiebra. Entonces usted, una actividad se mide precio por cantidad. Si usted es un industrial y ve que el precio le sube un 50% pero la cantidad le empieza a bajar, usted opta por bajar la cantidad pero mantener el precio alto, porque si no, de otra manera quiebra. Uh-huh. Y esto es lo que está pasando, no se dan cuenta. Ellos se equivocan cuando creen que restringiendo la oferta monetaria y subiendo la tasa de interés con eso controlan la inflación. Pero eso es cuando por demanda. ¿Qué quiere decir por demanda? Cuando el pueblo consume, aumenta sus ingresos. Pero como los ingresos están caídos, porque cayeron los horarios, porque ya yo la cantidad de empleados, el problema pasa a ser una inflación de costo. No es lo mismo en el tratamiento. Por más que hagan todo lo que dijeron, se deba precios. Peñarelli, Pablo Caruso lo saluda. Le quiero hacer dos preguntas muy muy breves. La primera, ayer tanto el ministro Prat-Gay como el propio titular de AFIP, Abad, criticaron duramente el proyecto del Frente Renovador por el tema de ganancias, mostraron algunos números, digamos, que lo diferencian del proyecto oficial, y dijeron que si fueran gobierno no aplicarían el proyecto de ganancias que ustedes han impulsado, digamos. ¿Qué se le contesta? Aristóteles decía que el hombre vive preocupado por cosas que después no ocurren, ¿no? Y parecería el caso de Abad y Prat-Gay. Me dan lástima los dos. Encima los conozco bien. ¿Por qué le da lástima? Son más liberales de lo que yo creía. ¿Por qué le da lástima, perdón? El problema... Ahora hay una discusión numérica. Nosotros hasta ahora hemos escuchado los números que ellos trajeron. Lo estamos analizando. Acá hay un tema que es el siguiente. El gobierno quiere o no quiere bajar ganancias para los trabajadores. El gobierno quiere o no quiere cobrar el impuesto a los ricos. ¿Dónde está la discusión? A mí que no me vengan a dar vuelta, porque ellos son muy blanditos cuando pagaron el dólar futuro. Son muy blanditos para bajarle las retenciones a las minerías, no cobrarle el juego, no cobrarle la renta financiera. Ahí son blandos. Pero para cobrarle a los trabajadores son duros. Ellos dicen, el costo total son 100.000 millones de pesos. Todo el impuesto a la ganancia de cuarta categoría son 100.000 millones de pesos en el año. ¿Cómo puede ser que yo diga que voy a bajar el Frente Renovador 100.000 millones si yo no quito todo el impuesto? Lo dejo para los altos sueldos y lo mantengo para otras actividades, con lo cual es imposible ese número. Entonces, si ellos se quieren cobrar a las mineras, bueno, ¿cuánto exportan las mineras por año multiplicado por el porcentaje que debemos aplicar a la retención? Son 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto le van a cobrar al juego? Solo cobrándole 20.000 pesos por año a las 70.000 tragamonedas que hay en el país. Más controlar por lotería los ingresos son entre 3.000 y 5.000 millones de pesos. Solo el hecho de aumentar en 80.000 millones de pesos el consumo, hay 16.000 millones más por el mayor consumo, mayor recaudación de impuestos. Entonces, cuando entramos a sumar varios renglones de estimaciones, van a alcanzar una cifra que va a estar cerca de lo que nosotros planteamos. Peñarelli, el problema no es numérico, la están embarrando. Es político, entiendo. El problema es decisión política. Sí. Si le vamos a cobrar a los que ganaron guita o a los que laburan. Ahora, esa es la diferencia. El resto, chicanendo que quieran. Peñarelli, uno lo escucha a Roberto Labaña, con su experiencia, lo escucha usted mismo, ¿no? En estas explicaciones, evidentemente con capacidad tanto para analizar el presente como para proyectar las consecuencias lógicas de las políticas que fue aplicando el gobierno. Se lo avisamos, Claro, respecto de estas últimas declaraciones, comparando por parte de Labaña, usted mismo antes también ya lo había dicho, que eran similares a la dictadura y también a la década del 90. ¿No se acordaron un poco tarde ese tipo de crítica, digamos? Si lo hubieran hecho antes con esta misma fuerza, ¿no podrían haber evitado tantas consecuencias nefastas para la sociedad? Nosotros no somos gobierno, nosotros somos oposición. Pero acompañaron varios proyectos y además este tenor de críticas podrían haber ayudado a la sociedad a comprender las... Mira, entonces cuando leíste los detalles de lo que se discutió el diputado, porque nosotros discutimos 70 leyes, las cuales en todas le fuimos planteando sustanciales diferencias. La primera fue la de los holdouts. Cambiamos el 90% de los artículos de la ley primogénita que traían ellos. Cuando fue la ley de blanqueo, lo mismo. Porque la decisión que nosotros teníamos era de acompañar dos proyectos, pero con críticas y reformas. Pero coincidirá conmigo, Piñanelli, que toma las medidas, el gobierno, en una ley no puede plasmar el 100%. Eso está claro, eso está claro. Ahora, coincidirá conmigo que el tenor de las críticas y las repercusiones que tuvo tanto lo de Roberto Labaña como lo suyo hubieran enriquecido el debate sobre las políticas que se tomaron a principio de año. Bueno, nosotros hicimos todas esas críticas, yo tengo artículos escritos, tengo declaraciones, tampoco, ¿qué quieren que hagan? Al mes que asume Mauricio Macri y lo empujo. ¿Y por qué no? ¿Quién asuma la...? No, porque eso estamos en democracia. Eso dejáselo a los que el gobierno anterior que fracasaron. No, nosotros tenemos una idea de país que no es la de Macri. Ahora, también parece que... Y cuando fuimos gobierno, dejamos aclarado bien, porque los que nos pelamos el culo para sacar a la Argentina de la convertida fuimos los Lavagna, los Remes, los Piñanelli. Sí. No fueron los Ustepsenegger, los Pragay. No, eso nos llevaron al desastre. Eso nos llevaron al desastre. Ahora, ellos fueron los que nos dejaron en el 2001, vinimos nosotros, solucionamos el problema y ahora vuelven. Sí. Y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Vos querés que yo me molde en la Plaza de Mayo, me prenda fuego a los bolsos para que me escuchen? No te escuchaban. No, nadie está planteando eso. Yo lo único que digo es que... No me escuchaban también del otro sector de la oposición. El tenor de críticas comparando modelos hubiera ayudado y posiciones más firmes, me parece. Bueno, no pienso lo mismo que vos. Okay. Nosotros hemos criticado y hemos acompañado. Vos tenés que esperar los resultados. Pero ustedes tienen experiencia para saber los resultados de esas políticas. Es muy difícil explicarle a la gente, apenas empieza un gobierno, decirle, che, ojo, que se van a estrellar. Vos tenés que esperar que tomen las medidas y ver los resultados. Bueno, ahí yo tengo un... Si no, estás poniendo el carro delante del caballo. Aldo, ahí yo esto tengo... Esto es política, viejo, esto no es economía, acá hay política. Por eso, pero ahí hay un tema acá que me gustaría... No es político, no es economía. Aldo. Ustedes terminan de entender. Aldo, ¿me escucha? Y lo mismo le pasó al gobierno anterior, que se encerró en un cascarón y hicieron cuantas macanas hay. Sí, pero no. Acá hay que abrirse a la comunidad, no, hay que abrirse. No generaron la desocupación, no generaron la desocupación de Macri, ¿no? A eso digámoslo, ¿no? ¿Cómo? Que en el gobierno anterior no generó la desocupación de Macri, ¿no? Ah, no. La escondían debajo de la alfombra, como la pobreza. 5% de pobreza, decía el gobierno. Bueno, habría que ver. 18% de inflación, dejaron 32%. Habría que ver con cuánta pobreza dejó el país Eduardo Duhalde también. Usted fue funcionario de Duhalde. Digo, si lo vamos a poner a hablar, hablemos de todo, ¿no? Nosotros recibimos un país destrozado con el 50% de pobreza. ¿Usted sabe que nosotros subimos el 2 de enero del 2002? Sí, claro. ¿Usted sabe que el 31 de diciembre del 2001, por la crisis y el desastre institucional de gobierno que se iba, no había estadísticas de pobreza? La última había sido en el mes de septiembre. Sí. Y después se tomó recién en marzo. Pero yo le... No está contabilizado. Aldo, pero yo le reconozco el mérito, Aldo. De hecho, estamos hablándolo. Yo le reconozco el mérito. Han hecho un trabajo en ese momento clave. Bueno, pero usted reconozca... El kirchnerismo nos llevó al desastre. Yo no creo. Al desastre nos llevó Macri. Económico. Al desastre nos llevó Macri, Aldo. Nosotros venimos diciendo desde principio de año. A mí me parece bien que usted lo diga ahora. Es un país maravilloso, sin déficit, con crecimiento, con superávit de la balanza comercial, con un dólar bárbaro. A ver, ¿cuál era, Aldo, cuál era la inflación del año pasado? ¿Cuál era la inflación del año pasado? ¿Y cuál es la inflación de este año? ¿Y cuál es la inflación de este año? ¿Y entonces? ¿Era mejor o peor el año pasado? Digo yo. ¿Era mejor o peor? O sea, vos estás comparando esta situación con la anterior. Y pero el año pasado había por lo menos 700.000 empleos más. Este año hay 700.000 empleos menos. Que vuelva el kirchnerismo, así estalla el país. Peor de lo que podría ser. ¿Pero por qué dice eso? No tiene Yo le digo la verdad, las cosas que usted dice coinciden mucho con la que dice Kicillof. Yo sé que con esto se murió de un infarto, se cayó. Aldo, está ahí, ¿no? No, y mira, yo lo conocí hace poco, Kicillof. No, bueno, es una persona que ha sido ministro de Economía, dijo lo que quiere duramente, y bastante macanas hizo como ministro, con sus alas de conejitas de indio. Pero bueno, es un hombre que analiza la realidad y labura bastante en la Comisión de Economía y de Presupuestos en Diputados. Y está ahí, no se levanta de la banca. Digo, digamos todo, ¿no? Digo, tuvimos ministro de Economía, bueno, de todo tipo. Hay una cosa, decime que vuelva Kicillof como ministro de Economía. No, ya lo pidió Aldo Piñanelli, yo no lo puedo pedir. Aldo, le mandamos un abrazo grande. Bueno, chao. Y no vivas aferrado al fracaso. No. Tampoco vivamos aferrado a Macri, ¿no? Hola, Aldo. ¿Cortó Aldo? Bueno, tampoco podemos vivir aferrado a Macri, decía yo. Me parece que han sido, de alguna manera, también los masistas, socios de muchas de estas políticas, como bien planteaba Pablo. Pero evidentemente todavía hay como más inquina con el gobierno anterior que con este actual. Y los números de este año realmente son desastrosos, lo veníamos charlando. Pero aparte lo dice el mismo Aldo Piñanelli, ¿no? Cuando tiene que describir la realidad, el diagnóstico es muy parecido al que habitualmente hacemos desde el programa. Pero hay una cuestión que es la política, ¿no? Y me parece que ahí es donde evidentemente hay divergencia. El tema es, ¿cómo haces para de la política modificar realmente el rumbo que tiene hoy la Argentina en materia económica, socioeconómica, diría yo? Pero bueno, Aldo, lo saludamos porque siempre se presta a este tipo de diálogos. Y es verdad que él tuvo un protagonismo allá por el 2001-2002, sobre todo en el 2002, donde se trabajó fuertemente, ¿no?, para salir de la convertibilidad y de algún modo sentar las bases de lo que vendría a ser la renovación del productivismo argentino, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque a partir de allí se empieza a hablar nuevamente de industria. Claro que duró poco Dualde y después tuvo que venir Néstor Kirchner para implementar muchas de las cosas que hacían falta hacer. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Tersuave. Cuando estás constipada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol, el laxante suave por excelencia?